Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Bueno, Esther, estamos Hola. Aquí para hacer un poquito las predicciones de los Oscars. Sí. ¿Qué tal, emocionada por la ceremonia de esta noche? Estoy muy emocionada, de hecho estoy tan al límite que en media hora me voy corriendo a ver la última peli antes de los Oscars. Wow, esto es verdadera dedicación al arte del podcast, ¿eh? Y del cine. Efectivamente. Pues bueno, ¿quieres que empecemos con mejor fotografía para ir como de... pues hasta que dejarnos para el final mejor película? Sí, bueno, lo que vamos a hacer hoy es básicamente decir nuestras predicciones, lo sabréis un poquito por el título, y va a ser un episodio un poquito más corto que los demás para básicamente no aburriros mucho y porque Esther pues se tiene que ir corriendo. Yo he venido corriendo, Esther se va corriendo. Sí, y bueno, y para aclarar así el sistema que hemos seguido un poco es cada una predecir la que pensamos que va a ganar, pero también mencionar la que queremos que gane, que a veces no coincide. Efectivamente. Así que nada, ¿quieres empezar tú con tus opiniones de mejor fotografía? Venga, lo hacemos así, yo digo primero y tú dices después. Yes. Vale. Pues bueno, yo, para mejor fotografía, honestamente, quiero que gane The Brutalist. Pero, honestamente, no sé si podrían dárselo a Nosferatu. O sea, yo creo que se lo van a dar a The Brutalist. Pero también apuesto bastante fuerte porque se lo van a dar a Nosferatu. Vale, vale, te veo ahí. Yo la verdad es que no sé qué criterios siguen. O sea, por ejemplo, pienso que The Brutalist va a ganar en muchas cosas y si acaso, si quieren variedad, ¿vale? Diría que Nosferatu puede caer, pero no, no por nada, sino porque Nosferatu en sí es una muy buena nominación. O sea, está preciosa la película, mención a la escena del carruaje, increíble, todo. Luego también yo tengo subrayado tres que querría que saliesen, María, Nosferatu y The Brutalist. O sea, las tres, por muy distintas razones, me parece que están muy bien nominadas y cualquiera que salga me hará muy feliz. Dune y Emilia Pérez, lo que pasa es que no la he visto, así que bueno. Estás de Lulu, ya te lo puse en el Instagram cuando sacaste el adelanto, no van a ganar las tres al mismo tiempo. No, yo no lo dije como predicción, dije que un triple exequo estaría muy guay. Estaría guay, pero no va a pasar. Bueno. Lo mismo en tus pasamos sueños. Pasamos a mejor banda sonora. Pasamos a mejor banda sonora. Yo Dune, la verdad es que tampoco la he visto, pero porque me niego a ver todo Dune que no sea de Jodorowsky. Lo siento muchísimo. Porque eso sí que ganaría mejor fotografía. ¡Punto! Ganaría todo. A ver, mejor banda sonora. Voy a empezar yo. Wicked. Esa es mi... No es mi predicción, pero es mi deseo. Pero Laura tiene un hot take en esto y vamos a dejar que lo comente. Un hot take. Mi hot take es que me parece injusto que una obra que ya era un musical, con las buenas canciones obviamente ya escritas, gane a mejor banda sonora. ¿Por qué? Porque banda sonora me parece un espacio no solamente para lo que es el score de la película y las canciones, sino para el sonido en su conjunto y cómo está organizado. Y creo que la gente, cuando vote, se va a centrar muchísimo en... oh, es que Wicked tiene buena música y creo que no es solo eso. Así objection. Que no quiero que gane Wicked. ¿Objection? ¿Cómo que objection? Objection, objection. Aquí como en Ace Attorney. Menciona a Vicente, por si escucha este podcast, pero bueno. Objection porque precisamente por lo que tú dices de lo amplio que es el entendimiento del sonido, o sea, de la banda sonora de una obra, no solamente el score, que para español no tenemos una palabra, Wicked tiene un tratamiento de sonido excelente. Primero de todo, live vocals con todo lo interpretativo que eso conlleva. Segundo de todo, cuando Cynthia Erivo agita su capa, ese sonido es la mejor canción de toda la película, ¿ok? ¿Estamos? Okay. Y a mí me parece muy guay. Eso sí, sí que es verdad que entiendo que los votantes a lo mejor no van a saber discernir a la hora de elegir, pero también decir que la composición de Wicked, que es verdad que Wicked está activo, no sé si desde los 2000 en Broadway, ha habido recomposiciones, ha habido reinstrumentaciones, o sea, el propio compositor ha trabajado en esta película, y a mí esas cosas me parecen muy bien. El resto de nominaciones, pues... quiero decir, Cónclave, maravillosa. The Brutalist, increíble también. Pero yo voy con Wicked. Entiendo tu argumento, pero eso es más problema de la gente que no sabe ver lo que es una banda sonora en su conjunto. Lo entiendo. Pienso. Lo que pasa es que algo que me sorprende mucho es que A Complete Unknown, que Esther efectivamente todavía no ha visto, no esté nominada, porque si siguiéramos el argumento de cómo se trata la voz, tal, la verdad es que esa película... O sea, yo, después de salir del cine, tuve que buscarlo. No soy fan de ningún actor, pero busqué, ¿canta realmente Timothée Chalamet las canciones? Porque, wow, si las ha cantado él, y si no las ha cantado él, genial también, porque al final los actores, yo no opino que tengan que ser cantantes. Y si ha cantado las canciones, y están súper bien integradas, y bueno, la verás hoy, no te quiero hacer ningún spoiler, pero cuando está el público al mismo tiempo se nota un montonazo, y hay presencia escénica, y me parece que también es un trabajo... muy complicado de conseguir para un actor que al final no está dando un concierto realmente, sino que eso, está actuando en un set. Entonces, no sé, me sorprende mucho que no esté nominada a Complete Unknown. ¿Cuál quiero que gane? No lo sé. La que no quiero que gane es Emilia Pérez, porque tanto Esther como yo compartimos la opinión de que las canciones para ser un musical no están al nivel, honestamente. Word. Y tampoco quiero que gane Robot Salvaje porque me parece que la música estaba integrada de una forma un poco extraña. En el sentido de que en algunos momentos decía, es que no pega meter de repente una canción aquí a tope, fuá, Happy Flower, esto parece Disney, o sea... No sé, Robot Salvaje me ha encantado, me ha parecido preciosa, pero creo que en el tema banda sonora, integración de los elementos, música, tal, no ha servido tanto. Como otras. Mira, fíjate que no me acuerdo exactamente de lo que pensé de la música porque la vi hace como un mes o dos meses, pero yo recuerdo que me gustó y realmente es buen criterio el de saber cuándo meter la música y los sonidos. Mi predicción es que va a ganar Wicked, pero bueno, si ganase The Brutalist, ya que está nominada, tampoco me quejaría. Tampoco le quiero dar toda The Brutalist porque tampoco me ha gustado tanto en general, pero pues bueno, Wicked es que no me parece justo que gane, pero bueno, creo que va a ganar Wicked. Creo que se lo merece más otras películas. ¿Verdad que sí? Bueno, mejor guión original. Mejor guión original. Bueno. Yo creo, honestamente... Bueno, no, quiero que gane Anora. Predicción. No sé si va a ganar Anora o va a ganar La Sustancia. No creo que gane ni Septiembre 5 ni A Real Pain, honestamente. The Brutalist me extrañaría, porque sé que The Brutalist está nominada a muchísimas cosas y ya sería demasiado... Pero no sé, La Sustancia podría ganar todavía, creo yo. Esa es mi opinión. Yo también lo pienso, o sea, cuando posibilidades, pero sí que es verdad que mi elección ha sido Anora porque... A ver, Laura sabe más de guión que yo, pero me parece un guión muy bien tratado. Y además, bueno, lo hemos comentado alguna vez, la cantidad de improvisación que el director le dejó hacer, pues a mí que me adicionó a los actores, en muchas escenas clave, yo creo que cuando un guión deja hueco a la improvisación... también es un buen guión, en el sentido de que a veces hay que saber no guionizar. Sí. Y ahí hay un buen guión. Me he explicado fatal, chicos, lo siento. Lo hemos entendido. Y yo creo que es cierto. De hecho, quiero dar una curiosidad aquí rápidamente, y es que en la escena del principio del todo, en la que estamos viendo el bar, cómo trabaja, tal, el director dejó completa libertad creativa a Mickey Madison para improvisar conversaciones y usar lenguaje que realmente... la gente de esa edad usa. Entonces, cuando empiezan a decir cosas como usando ave, como it's giving no sé qué, o empiezan a hablar del horóscopo, de manifestar cosas, es como muy realista, porque eso sabemos que un señor guionista de Hollywood no podría escribirlo. Y está muy bien integrado, es como el vocabulario real, que es algo que a muchas pelis les falta, que se inspiran en lo que ellos creen que es ser joven, pero al final termina estando como outdated. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Me encanta el guión de Anora, yo creo que se merece ganar Anora, pero podría ganar La Sustancia. También lo veo, o sea, es, para mí La Sustancia es otro tipo de guión, porque es, creo que es un guión más on the nose, no es como se dice en castellano, más explícito con todo. Pero también al servicio de otra cosa distinta, que no es lo que busca Anora. Pero bueno, estamos aquí bastante de acuerdo en este área. Sí, o sea, yo lo que creo es efectivamente lo que ha dicho Esther, lo estuvimos hablando hace un tiempo, que La Sustancia es muy directo en cómo trata el tema y realmente la gente está hablando como de que es súper metafórico y tal, pero yo creo que, o sea, está bastante claro a lo que quiere llegar. No es sutil en ningún momento. A mí no me parece que haya sido extremadamente metafórico de la condición femenina. Más que nada porque es algo que pasa mucho en la industria. Exacto, y tampoco me parece que haya que ser sutil y que cuando eres, eres directo también es por algo, y eso para mí me parece una buena elección de guión. Continuemos. Sí. Para mejor guión adaptado, a mi elección es Conclave. Lo compro, pero me parece que Nickel Voice se merece ganar. Sé que no va a ganar. Bueno, si gana, yo la persona más feliz del mundo. Pero creo que Nickel Voice no va a ganar. Yo ya te comenté que me parece una película súper refrescante. Está contada desde la perspectiva de dos personas distintas. La forma en la que está manejada la cámara no tiene nada que ver con el guión, pero sí que ha tenido que estar reflejado en el guión, que la perspectiva iba a estar focalizada en un personaje o en otro. Y cómo se refleja esto en la película y tal, o sea, me parece sublime, me parece un soplo de aire fresco y me parece una muy buena adaptación porque no está on the nose. O sea, y al principio no te queda muy claro lo que está pasando, los saltos temporales, cómo han llegado los personajes a esa situación, pero poco a poco se va trazando la historia en tu cabeza y está hecho de una forma muy inteligente y muy refrescante. O sea, yo, honestamente, quiero que gane Nickel Voice. ¿Va a ganar? No. De hecho, apostaría incluso porque mejor guión adaptado la podría ganar o Conclave o A Complete Unknown. No tengo ni idea. A ver, yo es que lo que pasa es que A Complete Unknown todavía me la tengo que ver. Emilia Pérez y Sin Sin, que son otras de las nominadas, no me las he visto, y Nickel Voice tampoco, pero sí que es verdad que me fío de lo que dice Laura, porque yo aprecio mucho cuando en unos premios aprecian, perdón por repetir, la frescura, la novedad o algo que sea especial y distinto, porque si no, quiero decir, es todo muy aburrido. Así que si gana, pues no lo voy a lamentar tanto por Conclave, me la querré ver. Y Laura, te creo, me estás haciendo muy bien anuncio de la película, que es que, por cierto, Nickel Voice yo no lo he visto tan anunciado, no me ha llegado tanto, no he escuchado tanto hablar de la película, y quizá es uno de esos problemas cuando no promueven bien una película, como por ejemplo la mayoría de las películas que Netflix intenta llevar a los Oscars, como pasó con Maestro, como ha pasado este año con María. Eso no significa que no sean películas que no merecen la pena. Pero bueno, está para verla, solo que no me da tiempo antes de los Oscars. Entendible. Pero vosotros vedla, espectadores. Sigamos. Mejor película de animación. ¿Quieres empezar tú, Laura, con esta categoría? Bueno, esta es mi categoría favorita de los Oscars. Siempre estoy pendiente, todos los años, religiosamente, desde que soy una cría. Y honestamente, no sé, estoy muy dividida si quiero que gane Flow o Memoir of a Snail. Vale, yo Memoir of a Snail, y aquí quiero mencionar a Andrés, que me indicó dónde verla, porque Andrés es, bueno, compañero nuestro de clase, muy fan de Memoir of a Snail y del podcast, que siempre nos pregunta cuando sacamos capítulo, y Laura y yo no encontrábamos dónde verla, porque en cines todavía no está, no la habíamos podido ver, y por fin lo conseguimos. Yo la vi anoche, terminé, bueno, hecha un asco, terminé, pero me encantó, y además aprecio mucho el stop motion. Esa es mi, no mi predicción, pero es la que quiero que gane, y también no me he visto Flow, perdón, me he visto Inside Out 2 y me he visto Robot Salvaje, y al principio la que yo quería que ganase era Robot Salvaje, pero es que Memoir of a Snail me ha atrapado. Yo, honestamente, dicho esto, creo que va a ganar Robot Salvaje. Yo creo que por los ratings que está viendo va a ganar Flow, ¿eh? Esa es mi predicción, o sea, no de lo que yo quiera, sino de lo que pienso que va a pasar. ¿De verdad crees que va a ganar Flow? Por los ratings, sí. Wow. Uh-huh. Pues la verdad es que me alegraría, pero Memoir of a Snail también es preciosa. Eso sí, Flow, honestamente, también se merece un premio, porque que un equipo de Letonia, que es verdad que es una colaboración entre otros países, pero que hayan conseguido tal calidad y tal estilo de animación tan único para una película que está en los Oscars, o sea, no sé, me parece muy admirable. Yo me alegraría mucho si ganara Flow, también me alegraría mucho si ganara Memoir of a Snail. No me alegraría nada si ganara Inside Out 2 porque no me parece tan innovadora como la gente quiere hacerlo parecer. Digo esto como persona con ansiedad. Entiendo la representación, pero no me parece que aporte mucho desde la primera película, y la verdad es que no creo que sea una secuela que merezca ganar un premio. Porque yo creo que más que Inside Out 2 debería llamarse Inside Out 1.2. Y aparte estoy cabreada con el tema del queerbaiting que nos han llevado en el estudio desde que salió la primera. Yo en la escena post créditos agarrada a la butaca como si me fuera la vida en ello. Qué decepción, chicos, qué decepción. ¿Cómo que quemó una alfombra de pequeña Riley? ¿Ese era el secreto, en serio? Venga, venga, Pixar, venga. Por favor, por favor. No, es que terrible. Y es que encima lo han hecho justamente para callar a la gente, rollo. No, pero sí que admira a la capitana del equipo. Efectivamente, admira. Where is the romance? Where is the indicación de que realmente podría ser bisexual, al menos, no. Dándole tombo en las noticias, en las especulaciones, tal, que han tenido que salir de alguna parte. Es que eso no ha sido completamente infundamentado. Y de repente, no, que si la alfombra... Y es que encima tienen las narices de jugar con ello. Ya. Un secreto oscuro que no le podemos contar a nadie. Queerbaiting, ¿dónde? Pero bueno, no es eso lo que hace que no quiera que gane. Pero es que no me parece tan innovadora. Lo siento mucho. Si os ha gustado Inside Out 2, me alegro. Pero es que me parece una continuación de la primera. Lo siento mucho. Pues bueno, no pasa nada. Mejor peli extranjera, y creo que esta categoría entra a colación de lo que has comentado antes sobre Flow, Laura, que también está nominada en Mejor Película Extranjera. Sí. Yo antes de ver Memoir of a Snail quería que Robot Salvaje ganara Mejor Peli de Animación y que Flow ganara Mejor Peli Extranjera. A ver, yo es que Mejor Peli Extranjera, yo quiero que gane Aún Estoy Aquí. Ya. Porque yo aún estoy llorando. Ya, la verdad es que sí. O sea, eso es lo que iba a decir, que ahora ya no estoy tan segura, ¿eh? Porque yo Aún Estoy Aquí no la había visto hasta hoy mismo, que he estado de viaje y he aprovechado para verla y me ha encantado. No sé. ¿La has visto en portugués? La he visto en portugués, pero con subtítulos por si no entendía algo. He estado dejando de mirar los subtítulos de vez en cuando, pero es que el portugués de Brasil me cuesta un poco entenderlo. Sé que suele ser al revés, pero yo me crié en Portugal, Portugal oficialmente, al lado de España, en la península ibérica, y me cuesta mucho menos entender ese portugués. Así que el portugués de Brasil lo entiendo, pero es más como un 80-75%, no entiendo todo lo que se dice. Así que me he puesto los subtítulos y he ido luchando ahí con entender, no entender, tal. Y es que me ha parecido preciosa, honestamente, o sea, me ha gustado mucho. Es preciosa, es absolutamente. Y además, yo creo que es preciosa por todas partes, o sea, es que hasta la fotografía es muy bonita. Sí. Y sobre todo, o sea, el hecho está basado en una historia real y luego tú en los créditos ves las fotografías reales de archivo. Sí. Que la peli ha reproducido, que son iguales, bueno, que son bueno, iguales, madre los, mía. Bueno, el casting súper bien hecho en esta película, pero es que no solamente Fernanda el casting, Torres, madre mía. Bueno, y no solamente Fernanda llorando. Torres, todos los actores impresionantes, las que todos hacen de las niñas, impresionantes. ¿Las niñas? ¿Hola? Madre mía. Sí, no, genial. Además, todas y cada una, o sea, una, sobre todo la más pequeñita, una madurez emocional como actrices, que yo digo, jolines, ojalá vengan a la gala y las podamos ver, ay, qué ilusión. Y bueno, eso, o sea, me ha parecido preciosa y honestamente espero Totalmente. Que gane, Aún Estoy Aquí. Tesidos de Secrecy también me alegraría mucho que ganara, más que nada porque me gusta que el cine asiático tenga presencia. Pero bueno, ya ha habido otras nominaciones en los últimos años para Asia, así que no me cabrearía. O sea, nada que ganar Aún Estoy Aquí, y de hecho pienso firmemente que se lo merece. Uh-huh. Aunque yo, la verdad, mi predicción, yo creo que va a ganar Emilia Pérez. No me la he visto, repito, pero tiene toda la pinta. Pues yo, la verdad, es que fíjate, Emilia Pérez es el mayor punto de odio de estos Oscars de Esther. Dejemos eso en claro antes de seguir. No, odio no, yo no odio. Yo lo que pasa es que... Además, ¿cómo voy a odiar si no la he visto? Ah, solamente escucho canciones y he visto escenas completas. O sea, en plan, hay una canción que no solo me la escucho entera, sino que vi la escena entera correspondiente y yo pienso que he visto suficiente. Así que mi crítica tiene un límite, pero yo pienso que cuando un musical, si la música no es buena, no está bien compuesta, lo tienes que abortar. Yo le he pedido... Por su propio bien y por el bien de la humanidad. Yo le he pedido a Esther que se la vea antes de criticarla. Ahora mismo está cubriéndose las espaldas, por lo que parece. Nada, es broma, Esther, obviamente. Pero eso... Me estoy poniendo una concha de caracol, como en Memoir of a Snail, ¿vale? Porque no quiero escuchar más. Así que bueno, ¿quieres pasar a mejor película? No, porque todavía no he dicho cuál creo que va a ganar, y es que yo no estoy de acuerdo en que Emilia Pérez vaya a ganar. Es verdad, perdón. ¿Cuál piensas que va a ganar? Yo honestamente creo que Aún Estoy Aquí tiene bastantes posibilidades, y si no, Flow. O sea, yo no quiero creo decir... que gane Emilia Pérez con toda la polémica que ha tenido, honestamente. Aunque bueno, depende de cómo Además... le pilla Estados Unidos, pero no sé. Si Emilia Pérez gana, va a haber dos países muy enfadados. Uno va a ser México y otro va a ser Brasil, porque el fanbase brasileño que tiene Aún Estoy Aquí es tremendo, y yo me uno a ese fanbase, porque es maravillosa, o sea, es... Además, yo no sabía toda aquella movida con Brasil, y esta película me ha llegado a mí al otro lado del Atlántico, y he aprendido mucho, es muy real, me encanta ir al cine y ser terriblemente maltratada por grandes actrices y grandes guiones y grandes películas y nada, aquí estamos. Uh-huh. Bueno. Y bueno, Esther, ¿quieres hablar muy brevemente de los actores antes de continuar a Mejor Película? Sí, sí, por supuesto. ¿Tú tienes algún así alguna preferencia actoral que quieras comentar? Bueno, conmigo? A ver, yo honestamente de actores no soy ninguna experta, soy esa persona que no tiene ni actriz ni actor favorito, no es mi mundo, no me muevo ahí, pero si tuviera que pedir que ganase a alguien, este año pediría que ganase Fernanda Torres. ¡Dilo más alto! No sé, me parece genial la actuación que ha tenido, la interpretación cuando está en la cárcel, bueno, no en la cárcel, sino la ha secuestrado el ejército militar, se nota muchísimo cómo pasa. Digámoslo, en la cárcel. Es que es peor que la cárcel. No, es que no quiero decir que es la cárcel porque es peor que la cárcel. Vale, rápidamente, para mejor actor tenemos Adrian Brody por The Brutalist, Timothée Chalamet por A Complete Unknown, Colman Domingo por Sing Sing, Ralph Fiennes por Cónclave y Sebastian Stan por The Apprentice. Mi predicción es que se lo van a dar a Adrian Brody por The Brutalist, pero mi uh-huh. voto va a Ralph Fiennes por Cónclave, no solo por lo bien que actúa en esta película y lo contenido que es su personaje, que es que la contención también es una parte de la interpretación bastante complicada, ¿no? O sea, no solo, o sea, yo siempre alabo mucho los papeles que demandan mucho, mucho del actor, pero también los que le hacen estar contenido, porque eso es muy difícil de mantener y me parece que Ralph Fiennes lo hace muy bien. Y porque, también por su recorrido actoral. Así que ese es mi voto y mi predicción. ¿Algo que comentar sobre los actores? No, la verdad es que no. Mejor actor? Ya digo que no es mi terreno. Vale. Pues para mejor actriz, aquí Laura sí que tiene que decir, y coincido con ella, las dos estamos con Fernanda Torres por uh-huh. I'm Still Here. Las otras nominaciones son Cynthia Erivo por Wicked, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, Mickey Madison por Anora y Demi Moore por The Substance. La verdad es que para mí la lista de actrices está más reñida a mi criterio, o sea, a mi criterio en plan de que yo tengo muchos deseos en esta lista que en la de los hombres, que lo tengo más claro. Fernanda Torres, pero es que a mí Cynthia Erivo en Wicked... A mí me encantó y además yo siempre al criticar la actuación siempre hablo de niveles y a mí me parece que el nivel adicional que tiene Cynthia Erivo no solo el del acento, que ella es británica y aquí ya usan acento americano, sino la voz. Y que lo hace de maravilla y me parece súper demandante, sobre todo habiendo grabado los vocals live colgando con una escoba volando por ahí, bueno, en fin. Es que con Mickey Madison pasa lo mismo, toda la fisicalidad de su actuación, no sé si lo he dicho bien. Y Demi Moore también tiene mucha, mucha carga física y emocional en esta película. Mi predicción es que va a ganar Demi Moore. Sí, la mía también, eso. Pero me gustaría mucho que ganara Fernanda Torres. Si no, Mickey Madison, la verdad es que creo que también se lo merece. O sea, es que está yo, la muy verdad, reñido. Voy a estar bastante contenta. O sea, Carla Sofía Gascón, no puedo juzgar su interpretación porque no he visto a Emilia Pérez, pero sí que es verdad que ha habido tanta polémica que me extrañaría mucho. Uh-huh. No sé cómo lo han visto desde Hollywood, pero bueno. Sí. Y me extraña mucho que Timothée Chalamet no haya estado nominado por A Complete Unknown. No lo sé, porque no la he visto, pero bueno. Bueno, yo a mí lo que me sorprendió es que no estuviera nominada a Mejor Actriz Lily Rose Depp. Lily Rose Depp en Nosferatu, yo veía unas escenas y decía, esta muchacha terminaba cada día de rodaje con unas agujetas. Increíble. La voz, también la voz, todo, el contorsionismo, bueno, a mí me sorprendió mucho no haberla dominada, me da pena, pero también quería mencionarla porque me parece que ha hecho un trabajazo. Uh-huh. Y bueno, pasamos finalmente, a... La gran estrella de la noche, la mejor película. Uh-huh. Empieza tú. No, aquí empiezas tú, que estaba empezando yo todo el programa, Esther. Vale, vale, mi predicción... bueno, es que no lo sé, fíjate... Mi predicción inicial era de Brutalist, uh-huh. porque me parece que podía ganar, pero es que los ratings me han rayado mucho. Se murmura, por ahí dicen las malas lenguas, que va a ganar Anora. Anora me gustó mucho, pero pienso que hay mejores contenders para lo que sería ser mejor película, ¿vale? Anora está muy bien puesta como nominación, pero, jolines, Cónclave y yo, a ver... Wicked me parece una peli redonda, lo repito, y me parece muy refrescante que en un musical de hoy en día tengamos actrices que verdaderamente cantan y así de bien, ¿vale? Pero yo la verdad voy muy con Conclave y con Wicked, pero mi predicción es de Brutalist y me extrañaría que ganase Anora. ¿Qué opinas tú? Pues yo, honestamente, mi predicción es que va a ganar The Brutalist. Yo es que no miro ratings, ¿vale? Yo entro con mi propia predicción y mi propia movida y digo, pues bueno, así ha salido. No sé qué dicen los ratings de ninguna película, pero yo creo que va a ganar The Brutalist. Eso sí, no me gustaría que ganase The Brutalist. ¿Qué pasa? Que si no gana The Brutalist, creo que con toda la situación que está habiendo política, se va a acusar de antisemitismo a toda la academia si no gana, y va a haber una polémica impresionante, porque, Dios mío, la que se está montando en Estados Unidos. Espero que no pase eso, que el sionismo no gane, pero es que ya ha pasado en otros ámbitos, como el literario, que ha habido dramas bastante gordos desde el último año, y honestamente, espero que eso no influya en las votaciones de los Oscars. Pero es una buena película. Muchísima pena, a mí me da muchísima pena, y esto pues lo quiero decir con pies de plomo y tal, con todo el respeto, que se extradite, y no sé si estoy diciendo bien esta palabra, perdón, lo que es una película y la idea de la película, que es una película que mira al pasado, a eventos del pasado históricos bastante pues, importantes, y la inmigración y todo lo posterior al holocausto y tal, que se extrapole, esa palabra es mejor, a eventos que están pasando ahora. Uh-huh. Tanto como si vienen los sionistas a apropiarse, como si vienen los antisionistas a apropiarse también. Porque no es lo que busca el cine. Y esta peli ha salido en un contexto y es lo que ha tocado. Pero me da mucha lástima eso. También, o sea, bien dicho lo tuyo, porque básicamente piensa, he entendido que piensas lo mismo que yo, pero eso es que me da mucha lástima, me da mucha lástima, y no va de eso el cine. Sí, efectivamente, bueno. O sea, si no gana The Brutalist, nadie debería acusar absolutamente nadie, y menos aún a una academia entera, de estar dejándose llevar por un voto antisemita o en apoyo a Gaza, que por cierto, obviamente, siendo españolas, apoyamos a Palestina, creo que las dos y casi toda la universidad. Efectivamente. Bueno, casi toda la universidad no, bueno, pero en yo, fin, me gustaría pensar cosas. Déjame pensarlas, Esther. Pero honestamente yo quiero que gane Anora. Y me has puesto muy feliz con lo de los ratings. Y si no, Nickel Boys también me gustaría mucho que ganase. De verdad me ha parecido refrescante, como he dicho antes, pero honestamente creo que las posibilidades de que gane son ínfimas. Así que no creo que vaya a ganar. Anora me alegraría mucho. Bueno, yo digo del... Es que, ¿sabes qué? Aún estoy aquí, también me haría muy feliz si ganase. Y es que, joder, es que también veo posibilidades. Bueno, ¿sabes qué? A La Sustancia no le veo posibilidades. ¿Por qué? Porque es una peli considerada body horror y terror a grandes rasgos, que es mucho más profunda que todo eso y mucho más compleja. Incluso lo ha dicho la propia directora y a mí me lo parece. Pero sí que es verdad que no creo que Hollywood quiera premiar como mejor película, que eso al final es muy representativo, ¿vale? A una película tan pues irreverente al fin y al cabo, y hay mucha violencia, mucha sangre, y yo creo que a Hollywood eso no le mola tanto, me parece a mí. O sea, quiero decir, la última película de terror nominada a mejor película, perdón, que ganó mejor película, fue el Silencio de los Corderos, y eso fue hace mucho tiempo, no me acuerdo cuándo. Uh-huh. Pero... Y yo ni siquiera la considero horror, yo creo que es thriller. El Silencio de los Corderos, o sea, quiero decir, no... Yo creo que no hay gore como tal, aunque hay gente que dice, sí, lo de la piel... Bueno, chico, en plan, relájate, cosas peores hemos visto. Pero, claro, es exacto, thriller, tal, terror, bueno, depende de cómo lo mires. Un poquito de canibalismo también, pero es que, o sea, quiero decir, basándome en el expediente de mejores películas, me sorprendería mucho. Uh-huh. Pero pensamos que La Sustancia es premiable en muchas otras cosas. Sí, pero aún estoy aquí, no creo que gane, ¿eh? O sea, tendría posibilidades en Mejor Peli Extranjera, pero no creo que gane Exacto. Mejor Película en general. Y en Mejor Actriz, ojalá. Pero ojalá. Bueno, toca cerrar porque sí. Tengo que ir a ver Complete Unknown. No creo que me tumbe todas las predicciones, pero bueno, está bien verla. Uh-huh. Así que nada, qué ganas de esta noche y de ir mañana con los ojos rojos a una presentación. Sí, esta noche, pues bueno, Esther y yo nos conectaremos, reaccionaremos y mañana grabaremos el siguiente episodio para vosotros los fans. Y literalmente bueno, son menos 20 y es la hora a la que empieza el cine, así que me voy. Bueno, entonces... Confiamos en los anuncios sí, de cine. Sí, efectivamente. Entonces, chicos, recordad, no os olvidéis de seguir matizando. ¿Seguir qué? Perdón, cinematizando. Ah, pensaba. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Bueno, Esther, vete al cine. Y que gane la mejor Wicked. ¡Uy, perdón! Freudian Sleep.